Sí, señor. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Es una cosa muy fácil que lo toca la nueva que más concha calor. Vamos a bailar la murga de Panamá. ¿Cómo no? Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Que tienes un caminado que me tiene trastornado. Y cuando vas a bailar la murga, ay, la murga de Panamá. Vas a bailar la murga de Panamá. Carlos Indio. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Feliz cumpleaños, Carlos. Un bonito más. Para ti y para toda la familia. Vamos a bailar la murga de Panamá. Sí, señor. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga de Panamá. Es una cosa muy fácil que lo toca la nueva que vaya a tu vez. Vamos a bailar la murga. Tú tienes un caminado que me tiene trastornado. Tú cuando vas a bailar la murga, ay, la murga de Panamá. Vamos a bailar la murga de Panamá. ¿Cómo no? Los muchachos se alborotan, sí, señor, cuando la ven caminar. Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, Panamá, ay, panameña, panamá, desde la murga de Panamá, ay, panameña, panamá, desde la murga de Panamá, ya se fue para el cielo el cantante de los cantantes, desde la murga de Panamá, que se te llamaba Héctor Lavoe, desde la murga de Panamá, de los cantantes caleños, de la murga de Panamá, y en el Perú ya te canta chácalo, desde la murga de Panamá, a panameña, a panamé, desde la murga de Panamá, a panameña, a panamé, desde la murga de Panamá, bla bla bla bla, ¿para qué? ¡Oh! ¡Happy birthday to you! ¡Que vive el santo, chico! ¡Abrao! ¿Por qué será que mi corazón siempre está ahí. Amor divino, siga, siga. Ven, búscame, estoy perdido. Muy bien, no sé. Amor divino, ¿por qué será que mi corazón sufriendo está? Amor divino, ven, búscame, estoy perdido. Muy bien, lo sé. ¿Cómo? ¡Andrea! ¡Pablao! Sé que tú, mi padre, de alguna manera, si me sales por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas más sufrir. Por oh, el oh, oh, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir y venga no tendrás que pagar todo mi sufrimiento. Llorarás y llorarás sin alma que te conserve, así te darás de cuenta que si te engaña duele. La y después me das a mí pidiéndome perdón, pero si a mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañaré. Sandunguera, mulata, pinísimo, que vive el santo. Vaya matando aunque sean los gatitos del pecho, ¿eh? Thank you. Échale semilla a la maraca pa' que se chacu chacu, pero escuchando cha. Échale semilla a la maraca pa' que se chacu chacu, pero escuchando cha. Échale semilla a la maraca pa' que se chacu chacu, pero escuchando cha. Échale semilla a la maraca pa' que se chacu chacu, pero escuchando cha. Vámonos pa'l monte, pa'l monte para bailar. Vámonos al monte, al monte me gusta más. Vámonos al monte, al monte para bailar. Vámonos al monte, que el monte me gusta más. ¡Hey! Oye mami, el frío que hace. Yeah.